fuego de tu amor a gotas, pasiones de ti son remotas, interés. Gracias por no lastimarme, si te da lástima dejarme, déjame. Títeres, recibo el calor de tu mano, pero no soy yo tu verano, títeres. Me llamas solo cuando quieres, soy el tipo que prefieres, títeres. Calla por no lastimarme, si te da lástima dejarme, déjame. Nunca yo sé que tus ojos me van a mirar. Mirada fuerte que tiene el amor. Debo hallar otro camino o aceptar este destino triste y lleno de dolor. Solo cuando quieres, soy el tipo que prefieres, interés. Gracias por no lastimarme, si te da lástima dejarme, déjame. Nunca yo sé que tus ojos me van a mirar con esa mirada fuerte que tiene el amor. Triste y lleno de dolor. Sigo de tu amor a gotas, pasiones de ti son remotas, interés. Llama solo cuando quieres, no soy el tipo que prefieres, interés. Gracias por no lastimarme, si te da lástima dejarme, déjame. Recibo de tu amor a gotas, pasiones de ti son remotas, interés. Títeres, pregunto dónde está mi suerte, estoy a punto de perderte.